Hablaron mucho. De viajes. De arte. De la gente. Nada fue objetable, todo fue positivo. Extraños y cercanos, mecidos por el diafragma caprichoso del deseo, guardaron largos silencios que nunca fueron incómodos. No había prisa. No había prisa. Respetaron sus mutuos paroxismos, se bastaron a sí mismos, trataron sus deseos como necesidades, se contaron sus sueños, escanciaron la vida. Se llamaron el uno al otro con apodos cariñosos, se dijeron amorosas incoherencias que solo ellos comprendieron. Se leyeron mutuamente el horóscopo. Salieron bastante, aunque solo en días de diario. Se llamaron la atención con simples miradas sobre las mismas cosas. Los titulares de los periódicos. La corporeidad de los viajeros de metro y autobús. La guardia baja de la gente. Sus radiografías en bolsas rectangulares. Las ojeras. Tú me muestras lo que no conozco. Yo te recuerdo lo que has olvidado. Todo fue increíble. De vuelta en su hogar, no necesitaron el desplazamiento. Escucharon el mundo desde la caracola de su intimidad.